Bueno, el día viernes tuvimos una medida de fuerza que duró horas, porque llegamos a un acuerdo con el señor intendente, fundamentalmente en lo que hace a deudas que tiene el municipio con los trabajadores, en lo que significa la obligación que tiene la municipalidad de descontar los aportes sindicales, aporte de la mutual también que hacen los trabajadores y trabajadores municipales de Gálvez, y que desgraciadamente debido a la no funcionalidad del secretario de Hacienda, Franco Comelli, hace que, digamos, se vayan amontonando 2 meses concretamente de deuda, y entonces nos encontramos con la realidad que dice que no tienen plata. Y yo no les creo. No les creo porque hay plata para un montón de cosas. Y verdaderamente no puede dejar de pagarnos la deuda que nos retiran los trabajadores, pero también hay un montón de gente que, digamos, son proveedores de la municipalidad que no le están pagando. No le están pagando y son servicios. Gente que repara máquinas, gente que repara elementos de la municipalidad y no le están pagando. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí usted como contribuyente abona mensualmente una tasa que se llama tasa general de inmueble y que a veces no le reditúa fundamentalmente en el pago que hace usted porque los servicios a veces decaen y decaen porque faltan elementos, porque está rota una máquina, esto o el otro, y no hay para repararla porque dicen que no hay plata. Dicen que no hay plata los funcionarios. Yo no voy a entrar en lo que significa lo que pasó el sábado pasado con esta, digamos, la fiesta que se hizo perfectamente, una fiesta que participó mucha gente de Gálvez, en lo que hace a los costillares asados. Pero, digamos, gran parte del dinero que se gastó allí salió de la municipalidad. No hay otra forma de hacer esa fiesta. Y parece esto convertirse en la vieja época de los imperios romanos, pan y circo. Yo no me voy a encontrar porque sé que hay mucha gente que participó, le gustó el hecho y perfectamente está bien que participe y que esté divirtiéndose fundamentalmente. Y muchos compañeros y compañeras mías estuvieron participando, algunos son ganadores de lo que significa, pero no voy a ese hecho. Yo voy a los hechos concretos de lo que significa los dineros públicos, usted paga los impuestos, en los cuales no solamente nosotros no nos pagan los aportes, sino que también hay mucha gente que son comerciantes, gente que tiene talleres, que tiene reparaciones en lo que hace a la funcionalidad de la municipalidad, desde una moto guadaña, pasando por un motor de un vehículo, pasando por un montón de cosas, que no compran, no cobran en tiempo y forma, entonces ¿qué hacen? No les conviene trabajar para la municipalidad. Y cuando trabajan para la municipalidad lo cambian por impuestos. Y a muchos sobrefacturan pagando los impuestos, entonces aprovechan la volada. Hay un montón de cosas que están dejándose de hacer que posiblemente usted como ciudadano no se dé cuenta. El tema de las cámaras, la inseguridad. Hay 60 cámaras guardadas sin colocar en la ciudad de Gálvez. Están guardadas, están en el subsuelo de la municipalidad, guardadas concretamente. Hay situaciones, digamos, de lo que significa fundamentalmente el servicio que hacen las cámaras, que, digamos, lo hace una empresa privada, por supuesto, pero la colocación, digamos, están las cámaras, y estamos en momentos muy difíciles lo que hace a inseguridad. Entonces se sigue planteando pagos a gente que no son empleados municipales. Ingresa gente que no sabemos quiénes son, familia, digamos, gente de Gálvez, que la conocemos, que algunos conocemos a su familia, que de golpe raje están trabajando en la municipalidad. Y todo interpreta que son empleados municipales. No. Son pagos por resolución de 20, 30, 40 mil, 50 mil pesos por mes, que se determina políticamente tal o cual persona. Bienvenido sea un nuevo medio de información en Gálvez, como la denominada FM Gálvez, que es una radio online que maneja la municipalidad de Gálvez, en los cuales vemos que hay gente que, digamos, está trabajando allí en talleres, compañero de trabajo nuestro, compañero de trabajo del EGTV, compañero de trabajo como Mica Guía, que estuvo en esta radio y está trabajando también allí. Pero también aparecen nuevos personajes, amigos del poder, que, digamos, en su función, vienen cumpliendo funciones en redes privadas a través de lo que significa fundamentalmente, digamos, la promoción de grupos musicales, fundamentalmente lo que hace a la cumbia. De golpe y rasgo aparece en un programa por la mañana, está FM Gálvez, que es de la municipalidad, y nosotros, digamos, de esa referencia fundamentalmente a esta persona, porque, o sea, digamos, no es por, digamos, revanchismo, sino porque en un momento habló de mí, varias veces habló de mí, y sin fundamento habló de mí. Ellos son los dueños de la noche que hacen espectáculo público, y como no quieren pagar impuestos y quieren que venga todo arriba, arreglaron en su momento con los funcionarios, algún funcionario de la municipalidad, y no pagaron impuestos durante meses. Mientras cualquier carnicero, cualquier verdulero tiene que pagar los impuestos como cualquier hijo de vecino. Se terminó eso y nosotros planteamos a los concejales qué pasaba que no cobraban impuestos, lo que es espectáculo público. Y este personaje de la noche galvense, digamos, dijo una serie de improperios con respecto a mí, que a mí no me preocupa. Pero ahora, ¿qué pasa? Es un nuevo empleado en la municipalidad, apareció en la radio FM Gálvez, por la mañana, en exclusiva, 3 horas de programa, que hacen a que a futuro muy cercano va a cobrar. Y yo me acuerdo las palabras de esta persona o personaje, hablando del intendente, diciendo barbaridades. Yo opino del intendente, a veces a favor, en lo que hace a la funcionabilidad del intendente, a la capacidad de laburo que tiene, a la capacidad de gestión que tiene para traer obras a Galvez, y a veces difiero desde el punto de vista gremial por qué estoy difiriendo y los fundamentos. Pero este señor, en su momento, ha dicho barbaridades porque le hicieron una multa, o por esto, por otro, no solo del intendente, sino de los trabajadores municipales, de los inspectores municipales, y hoy buscó un conchavo en la municipalidad. Veremos cuánto es el sueldo, porque no creo que vaya a trabajar gratis. Y también es uno más que se prende la teta de la vaca municipal. Están los trabajadores, como el caso nuestro, los efectivos, están los trabajadores que son planes sociales, que desarrollan trabajo, gran cantidad de ellos barriendo las calles, un trabajo humilde pero digno, y que muchas veces son compañeras, trabajadoras, gente joven, muchas de ellas con títulos, pero empiezan de abajo, barriendo las calles. Aparece un personaje que tiene cierta componenda con algún secretario que se maneja desde las sombras, siempre ahí como parece ser el monje negro de este gobierno, y bueno, entró en el programa de la FM Gálvez. Bienvenida a la FM Gálvez, que haya otro medio. Que haya otro medio en Gálvez, lo que significa es fundamentalmente, no sé si competencia, pero por lo menos expresar el libre pensamiento de cada uno y cada uno. Pero la FM de Gálvez, que depende de la municipalidad, tiene un sentido concretamente, digamos, lo que hace a la funcionalidad de esa FM, en lo que hace a expresar la opinión del vecino, la vecina también expresar lo que dicen los funcionarios en lo que hace a su trabajo diario, y programas que hacen a la realidad de Gálvez. Si hay crítica, hay que asumirla. Y fundamentalmente programas que hacen a la cultura. Vi que hay unos programas que hacen con respecto al tema de lecturas de obras, de libros, también la gente LGTB, también el caso de las personas con capacidad diferente. O sea que, digamos eso, pero me llama la atención que una persona que hasta ayer lo denigró, maltrató al intendente por otro medio local y maltrató a mis compañeros inspectoras, inspectores, porque le habían hecho una multa, hoy esté cumpliendo funciones en la radio de la Municipalidad de Galvez. Sorpresa te da la vida, como se dice. Seguimos. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a... pesar que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. FM Soen 88.9. Espacio publicitario. Hey, yo. Mi Catalina. Podés encontrar todo en bazar, ropa informal, juguetería, regalería, lencería y mucho más en Mi Catalina. Estamos en Edison 304. Trabajamos de 8:30 a 12:30 horas y por la tarde de 16:30 horas a 20:30 horas. Mi Catalina te está esperando. ¡Date una vuelta! Bingo Pinken. El sueño del hogar cada vez más cerca gracias a vos. Más de 7 millones en premios, 2 autos, 1 moto, 10 sorteos mensuales de 20 mil pesos y 300 mil pesos por pago contado. Seguinos en redes y entérate. Bingo Pinken construye futuro. El hogar lo construimos entre todos. Comprá el tuyo. Comunicate al 3404-510-410 o pedilo desde redes. Con tu bingo, haces la diferencia. Municipales, compren el Bingo Pinquén en nuestro sindicato Silvio Arcas 48, descuento por planilla de sueldo. En Prevención ART somos número uno porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Ingrese a www.prevencionart.com.ar o comuníquese con su productor asesor de seguros y descubra por qué somos la número uno del país. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. En Gálvez y Zona, visite a José Luis Sensi, matrícula 55.078, y Paulo Sensi, matrícula 70.992. Productores, asesores de seguros. Dirección, Sarmiento 391. Teléfono 03404-482-076. La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, filial Gálvez, ubicada en calle San Martín 238, siempre trabajando para la familia metalúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica te ofrece subsidios por casamiento, subsidios por nacimiento, subsidios por fallecimiento, descuentos en medicamentos y ortopedia, servicio de odontología y bioquímico, atención médica local y en las ciudades de Rosario en Sanatorio Rosendo García y en Santa Fe en el Instituto del Diagnóstico. Compañero metalúrgico, asesórese, visítenos en calle San Martín 238 o llame al teléfono 03404-482-490. Autoservicio, roticería y vinoteca Curti. Los espera en pleno corazón comercial de la ciudad para ofrecerles el mejor menú y los vinos de las mejores bodegas. Tradición, calidad y buena atención nos caracterizan. Autoservicio, roticería y vinoteca Curti, San Martín 363. Teléfono 480-438. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Te ofrece todo para tu bicicleta, repuestos, reparaciones, accesorios, rodados nuevos. Somos representantes de las marcas SLP, Volt y Energy. Biciservi, trabajamos con todas las tarjetas, presentando bonos en 10% de descuento. Biciservi, ubicado en Belgrano 574 de nuestra ciudad. Celular 03404-155-02-955. Biciservi. Vení, prepara el fuego. Hagamos un asado. Carnicería El Zurdo. Como siempre, todos los cortes en carne. Además, chorizos, cerdos, pollos San Mariano. Hagamos un asado. Costísimo llegar. Carnicería El Zurdo. Aceptamos billetera Santa Fe, todas las tarjetas de créditos, Mutual San Carlos y Bonos OEM. Carnicería El Zurdo. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 15 508 701. En Facebook, Carnicería El Zurdo. Hagamos un asado. Cuenta conmigo. En Cuenta Conmigo tenemos ropa para damas y caballeros, jóvenes, niños y bebés. Cuenta Conmigo tenemos todo en blanquería, todo en uniformes escolares, también tenemos artículos de librería. Cuenta Conmigo, accesorios y bisutería. Estamos ubicados en Jorge Newbery 491 en la tradicional 5 esquinas de la ciudad de Gálvez. Cuenta conmigo, tenemos todas las tarjetas de crédito y débito. Aceptamos bonos OEM. Contacto 430-213. Cuenta conmigo, estamos en Facebook e Instagram. Cuenta conmigo, te está esperando. Hacer realidad tus sueños con Qué Fácil. Saca tu crédito con mínimos requisitos en cuotas fijas en pesos. Los mejores electrodomésticos y la mejor financiación en Sarmiento 417. Showroom Jorge Newbery 229. Además, cobro de servicios e impuestos en su local de Sarmiento 417. Todo es más fácil con ¡Qué Fácil! En Autoservicio La Mabel, haga rendir sus pesitos. Amplio surtido, excelentes precios y muy buena atención. Ofertas todos los días. Descuento del 10% en efectivo y débito. Trabajamos con todas las tarjetas. Banco Provincial, Macro, Mutual San Carlos. Y atención municipales. Compre con órdenes de compra SOEM. Autoservicio La Mabel. 20 de junio y Alberti. Teléfono 482-373. Y no te olvides, llevamos tu pedido a tu domicilio. Fin de espacio publicitario. Somos FM SOEM.